Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos, en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Cerrando una semana con abundante información, el reencuentro es con el hombre que nos informa aquí en Aspen Punta, en Frecuencia Abierta. Federico Buisán, buen día. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Andás bien? Un abrazo grande. ¿Cómo estás? Bien, queriendo recibir tu aporte de tanta cosa en la semana que estamos finalizando. Sí, bueno, la verdad que anoche estuvimos ahí en el Estadio Peñarol para un triunfo sensacional de Peñarol. Nunca por una Copa Internacional, Peñarol había ganado por 4 goles de diferencia contra un equipo brasileño, goleó 4-0 a Corinthians, con un altísimo nivel futbolístico, con 3 goles de Álvarez Martínez, 1 gol de Agustín Canovio, y bueno, la verdad que es un triunfo que lo deja prácticamente clasificado para los octavos de final. Uno puede destacar las 4 victorias consecutivas que tiene Peñarol en el torneo, pero también, bueno, el hecho de generar ya un nivel futbolístico muy alto, como el que conquistó el equipo en la jornada de ayer. Así que bueno, una gran victoria que, bueno, empatando el próximo martes en Paraguay, le va a permitir al equipo clasificar ya a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y bueno, ahí hay que ver después qué pasa, ¿no? Si hay más equipos uruguayos en los octavos de final de la Sudamericana, porque pueden estar también Rentistas y el propio Nacional, que si no clasifica en su grupo de Copa, se puede meter en la Sudamericana también. Así que de repente tenemos 3 equipos uruguayos en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Pero un gran triunfo de Peñarol en una jornada de ayer donde también, yo te diría que como punto muy alto fue el hecho de que Uruguay fuera designado sede de la final de la Libertadores y final de la Copa Sudamericana. El 6 de noviembre y el 20 de noviembre Uruguay va a recibir las 2 finales más importantes de América y bueno, seremos epicentro durante 20 días de la gran atención del fútbol sudamericano, ¿no? Y eso lleva a un tremendo esfuerzo de la AUF, pero también con el aporte de Conmebol y seguramente del gobierno uruguayo para dejar el estadio en las mejores condiciones de cara al futuro. Hoy charlando con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, me decía que hay 4 pilares fundamentales de obras que tiene que hacer el Estadio Centenario. Una son la iluminación, otra es el campo de juego, que van a cambiar todo el césped. Y después, bueno, todo el tema estructuras, vestuario visitante, zona de bancada de prensa y, bueno, también todo el entorno al Centenario para dejarlo en las mejores condiciones para esa etapa final donde, bueno, reiteramos, vamos a recibir las 2 finales tanto de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores. ¿Esto se puede entender como un reconocimiento de la Conmebol a las gestiones que hizo el gobierno uruguayo por las 50.000 vacunas? Bueno, yo creo que ese es un punto. El otro punto fundamental, te diría, es que para noviembre la perspectiva que se tiene, y de acuerdo a la presentación que hizo en la jornada de ayer Uruguay, es que puede tener también aforo de público esas finales. Se espera que en noviembre, ya con el grado de vacunación que el país pueda llegar a tener, puede haber gente ya en las tribunas y es el país de América que tendría la mejor perspectiva para esa etapa del año. Entonces eso también me parece que fue otro punto importante, más la colaboración que tuvo y la buena línea que hoy tiene el gobierno con la Conmebol, me parece que fueron puntos claves para esta designación. Bien, bueno, desafío interesante, no solamente en lo organizacional y en lo deportivo, sino también en todo lo que tiene que ver con la salubridad, ¿verdad? Por supuesto, la verdad que es una muy linda noticia para el fútbol de América y bueno, el hecho de tener 2 finales del nivel de una Copa Libertadores y una Copa Sudamericana. Aparte no es común, porque para que tengas una idea, en el 2022 ya se fijó que la final de la Sudamericana va a ser en Brasilia y la final de la Libertadores en Guayaquil. O sea que es tan atípico que le den las 2 finales, claro, a un mismo país, que la verdad que está bárbaro y para nosotros los futboleros es espectacular. Lo otro que ayer se confirmó es que se mantiene la Copa América en Colombia y en Argentina, a pesar de los problemas políticos que vive Colombia. Ayer el Congreso de Conmebol ratificó Colombia y bueno, la Copa América se va a estar realizando en ese país dentro de un mes. Y bueno, también, Jorge, lo otro es que el fin de semana arranca el torneo local, arranca la apertura. 3 partidos mañana sábado, Villa Española Progreso, Wander Boston River y Montevideo City Torque Sudamérica. Y el domingo 3 partidos más, Rentistas Fénix, Deportivo Maldonado con Liverpool y Cerrito River. No van a estar el fin de semana jugando los grandes, postergan sus partidos, Peñarol con Plaza y Nacional con Cerro Largo por la actividad internacional. Bien, vamos a hacer una mención especial en este día también, porque hoy cumple un nuevo aniversario el Club Nacional de Fútbol. ¿Cómo sí, el saludo para todos los tricolores y a su vez también consultarte cómo está la interna de Nacional después también de una semana bastante complicada en su visita a Colombia? Bueno, a ver, Nacional está complicado desde el punto de vista deportivo en la cancha de clasificar en el grupo de Copa. Eso está claro, que el equipo no ha podido encontrar un nivel futbolístico. Pero también se sabía que después del bicampeonato y cambiando el técnico una semana antes y renovando bastante el plantel como se renovó con incorporaciones, iba a llevar un proceso de tiempo. Aparte, el grupo de la Copa era parejo, era lindo para clasificar, pero a la vez, bueno, si no ganás de local y a Nacional le costó el partido con Atlético Nacional, eso lo condicionó bastante. Más que alguna derrota que tuvo afuera, bueno, ahora tiene 6 puntos para jugar como local, pero capaz que no le alcanza para meterse en Libertadores y de repente tiene que conformarse con la Sudamericana. Yo noto tranquilidad, más allá de que no le ha ido bien en la Libertadores, te digo que noto tranquilidad en Nacional, el hecho de haber ganado la Supercopa, de venir de un título de bicampeón. Creo que la dirigencia también está más aplomada ya a su rol, y bueno, Nacional va por el tricampeonato uruguayo como una gran prioridad para este año. ¿Qué tenemos en lo internacional? Bueno, y este fin de semana tenemos la final de la FA Cup en Inglaterra, Chelsea-Leicester, el sábado a la 1:00 p.m. El domingo España, donde Atlético Madrid está a punto de ser campeón y bueno, mantiene 2 puntos de diferencia con Real Madrid. Va a jugar Atlético Madrid con Osasuna, juega Real Madrid con Bilbao. Tenemos Boca-River también por los cuartos de final en Argentina de la Liga Profesional, así que bueno, también por ahí te diría que está lo más destacado, Italia jugando también un torneo que ya ganó el Inter, o sea que por ahí pasa un poco el resumen de la internacional que tenemos entre sábado y domingo. Y en el otro partido clasificatorio para la final en Argentina está el cacique Medina dirigiendo. Sí, sí, también está Talleres que está jugando la Copa Sudamericana, que está jugando también esa instancia decisiva, obviamente que haciendo una muy buena campaña como técnico, ya requerido por algunos equipos grandes como Racing en su momento, que lo tuvieron ahí en una lista de candidatos. Para finalizar, ¿el Kun Agüero y Bentancur en el Barcelona? Bueno, en España hablan de que el Kun Agüero ya está cerrado, que hay un precontrato firmado, él termina su contrato ahora con el City y iría para Barcelona como un 9 que bueno, se sumaría al plantel. Lo de Bentancur se viene hablando hace tiempo, pero todavía no lo tengo como cerrado, ¿no? Hablan de una operación ahí de algunos jugadores que podrían estar cambiando de equipo, entre ellos Rodrigo Bentancur yendo al Barcelona ya desde el año pasado, que están con esta operación que incluiría algún otro jugador, pero bueno, por ahora certeza ninguna. Buen fin de semana para ti, Federico, gracias por todo. Dale, Jorge, te mando un abrazo grande, estamos en contacto. Muy amable, chau. Frecuencia abierta.